Allá donde todo aquel septiembre no alcanzó para llevarse la tempestad, allá donde mis poesías gritaron cuando le cortaron al poeta sus manos. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Allá donde muchos vientos han pasado y ninguno pudo detenerse a descansar, allá donde muchos pensamientos no tienen palabras, ni gritos, ni silencios. Uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Allá donde quedó estrellada la raíz de un pueblo con sus profetas muertos, allá donde mil poesías gritaron cuando le cortaron al poeta sus manos. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. ¡Vamos, vamos, hermano! Seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ya no tengo más los ejes de mí. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Pobre conspirador, apenas disfrazado de molino. Ni viento, ni chispas, ni excomunión, ni espanto. Yo recuerdo que un día llegará el veneno a mi boca y la saliva negra arderá como una hoguera y la hoguera será una voz perdida como un legítimo argentino perdido en Madrid. Yo recuerdo un clavelito en una vidriera y un maniquí roto como la ilusión del deseo. Yo recuerdo el temblor y el manto de la muerte. Tus brazos eran el lecho y el estertor era un suspiro capaz de horrorizar a las hormigas. La luna de tus ojos brillaba a lo lejos y tu saliva amamantaba mi sed cuando el veneno bajaba por tu boca. Conspiración del viento, viento que no despeina las flores de las tumbas, premonición del fuego y de la hoguera. Sombra y un solo pájaro. Busco en mi carne las huellas de tus labios, el manantial besa al viento sin tocar. Noche de cuatro lunas y un solo árbol, con una sola sombra y un solo pájaro. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda y tenemos realmente una invitada de lujo. Me refiero a Liliana Hecker. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, Carlos. Muy contenta. Amo la radio y estuve hace muchos años en La Tribu, así que me encanta estar acá. Bueno, es un honor que estemos, que tenerte aquí. Vas a estar además en el Centro Cultural de la Cooperación. Así es. En el ciclo de Fernanda García Curten, Ficciones. Sí, así es. Estar leyendo textos tuyos, algo de tu producción narrativa, que sobre todo cuentos y novelas. ¿Tenés? Así es, así ¿no? que leeré fragmentos o por ahí algún cuento. No sé, ahí la que manda es Fernanda. Así que yo me voy a tener a cómo ella organice el programa. Por supuesto, va a ser un placer. Además, la quiero mucho a Fernanda hace muchísimos años. Pero te diría que casi la conozco. No, no, no es casi. Creo que por primera vez la vi en el Moisés, porque estábamos visitando a su papá y a su mamá, su claro, padre, son de San Pedro, hay que decir. Son de San Pedro. Y vos tenés algo que ver con San Pedro por alguien que es de ahí. Claro, alguien muy especial que es Abelardo de ahí. Abelardo Castillo. Que claro. Con el que fundamos el Escarabajo de Oro y el Ornitorrinco, y con quien sacamos siempre dos revistas centrales, y con quien además vos le mandaste, cuando él hacía el grillo de papel, le mandaste un poema y una carta. En realidad yo lo mandé a la revista. A la revista. Es una anécdota, sí. Digamos, no es la fundamental sí. en mi vida, solo que como pero es curioso, abre Wikipedia, por eso, claro. Entonces estoy casi condenada a hablar de a eso. Contarla, pero ya la repetí y la escuché tantas veces. Bueno, no lo repitamos no ahora, pero lo que es interesante es que en realidad vos después no seguiste escribiendo poesía, no, escribiste muy poca. Y antes tampoco demasiado. Es decir, escribí poemas, espera, si no me da tos. Sí. Escribí algunos poemas en el principio de la adolescencia, entre los 13 y 14 años, por supuesto, me enamoré, viví uno de esos amores imposibles que son inevitables, y uno no sufre con el amor a los 13, 14 años, cree que no ama. Entonces sí, escribí unos poemas horribles, digamos una cruza de Alfonsina Storni y Héctor Gagliardi, yo te diría. Y escribí también en esa época principios de novelas que iban a ser larguísimas y que languidecieron en el segundo o tercer capítulo, pero nunca me sentí poeta, realmente nunca me sentí poeta. Amo la poesía como lectora, pero lo mío es la narrativa. Pues en todo caso sos una creadora en el sentido de poesía y de la palabra poesía, ahí, en eso, en contando historias, digamos. Yo creo que sí, que la narrativa realmente participa de lo poético, que muchas veces esa situación que uno quiere contar tiene la sugestión de lo poético, que aquello singular que te llama a escribirlo es cierto vuelo poético que hay. Es decir, que muchas veces, así como uno utiliza climas de tensión, como uno utiliza distintos recursos, también utiliza lo poético, porque sinceramente creo que también la prosa puede ser poética, ¿no? Si puede claro, tener, supuesto. Además tiene una música, la prosa sin duda tiene una música, pero no soy poeta, vuelvo a aclararlo. Bueno, pero además de escucharte a vos que sos poeta en la prosa, hoy en esta molienda estamos escuchando a ese gran poeta que fue Federico García Lorca, en estas hermosas canciones que hizo Marta Gómez a partir de distintos poemas, y ahora viene un clásico de Lorca en esta hermosa musicalización de Marta Gómez, esa gran cantautora colombiana que está haciendo discos estupendos realmente, en este caso Gacela del Amor Desesperado. La noche no quiere venir pa' que tú no vengas ni yo pueda ir. La noche no quiere venir pa' que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, pero tú vendrás con la lengua quemada de lluvia de sal. Pero yo iré, pero tú vendrás con la lengua quemada de lluvia de sal. El día no quiere venir pa' que tú no vengas ni yo pueda ir. El día no quiere venir pa' que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Pero yo iré, pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Ni el día quieren venir pa' que por ti muera y tú mueras por mí. Ah. Ahí está La Gacela del Amor Desesperado, como esos amores que tenía Liliana Hecker y escribía esos poemas que después se transformaron en narraciones, digamos, ¿no? No es que los poemas se hayan transformado en narraciones, bueno, pero muy tempranamente, vos pensás que yo entré al Grillo de Papel a los 16 años y ahí en esas reuniones en el Café de los Angelitos tenía la suerte de compartir la mesa con enormes narradores como era Abelardo Castillo, era muy joven, pero ya era un narrador notable, Humberto Costantini, es decir, que en eso, en esas mesas de café, yo empecé a entender tempranamente qué era realmente escribir un cuento. De modo que sí, a los 17 años escribí mi primer cuento que se publicó en el Grillo de Papel y que, digamos, fue elogiado, creo que en buena medida, por mi edad, ¿no? Pero bueno, sí, descubrí la narrativa y creo que no me bajé nunca, ¿no? De la narrativa, porque me apasiona tanto el cuento como la novela. ¿Te sentís cerca de los dos, o te gusta más, te sentís más cómoda en el cuento? En realidad hay temas que se me imponen como novelas, pero lo que hay, lo que tiene una continuidad en mí, creo, es el cuento. Es decir, siempre hay un cuento que estoy escribiendo o que estoy por escribir. Es decir, eso es continuo. Fuera de eso, sí, a veces y muchas veces se me cruza una novela y entonces trabajo en la novela y me apasiona realmente ese trabajo y me absorbe y tiene leyes distintas a las del cuento. Sí. Incluso mi vínculo con la escritura difiere un poco cuando estoy escribiendo una novela o cuando estoy escribiendo un cuento. Es decir, me siento cerca de los dos. No sería yo... tanto sin haber escrito mis novelas como sin haber escrito mis cuentos. Y con ese género que está al medio, la nouvelle, ¿cómo te sentís? Maravillosamente. He escrito varias nouvelles, sí. Justamente lo que tiene la nouvelle es que participa de las dos modalidades. La primera nouvelle que escribí es Don Juan de la Casa Blanca, que pertenece al libro Un resplandor que se apagó en el mundo. Don Juan de la Casa Blanca lo escribí entre el 75 y el 76, y es la relación, si son 12 horas en la relación de un alcohólico y su mujer. A mí está contado desde el punto de vista de la mujer. A mí, es decir, hay grandes obras que tratan sobre el alcoholismo, Bajo el volcán, que es una obra descomunal de Malcolm Lowry, Días sin huella de Jackson. Abelardo Castillo escribió El que tiene sed, que yo creo que es extraordinario. Pero lo que en general no se toma es el problema del alcohólico desde la mujer, es decir, la que no puede ni entrar en ese mundo ni mirarlo realmente de afuera. Bueno, ahí se me impuso la nouvelle. Y después La crueldad de la vida, que le da título a mi libro de cuentos, La crueldad de la vida, también es una nouvelle. Y en el último libro, que es La muerte de Dios, La muerte de Dios es una nouvelle que abre el libro, y de La voluntad y sus tribulaciones es otra novela que cierra el libro. ¿Sí? En los casos de las novelas, ¿cuándo sentís que eso va a ser novela y no novela? Que eso, esa historia ya está ahí en esa extensión, ver, y no te exige más. En general, mira, con el Don Juan de la Casa Blanca siempre supe que tendría más o menos esa extensión, porque tenía muy claro la situación que quería contar y sabía que no era un cuento. Y al mismo tiempo sabía que era una situación muy acotada, que no daba para una novela. Con lo que más dudé es con La crueldad de la vida. Durante bastante tiempo pensé que iba a ser una novela y en algún otro momento pensé que iba a ser un cuento. Finalmente, cuando lo pude escribir, resultó ser una nouvelle. La muerte de Dios siempre supe que iba a ser una nouvelle, y de la tribulación, de La voluntad y sus tribulaciones también. En general, cuando estoy escribiendo un texto, tengo una idea de la extensión, sé si va a ser un cuento, sé si va a ser una novela. No me pasó con mi primera novela, Zona de Clivaje. En realidad empezó como la idea de un cuento que sabía dónde iba a terminar, pensé un cuento ortodoxo, para llamarlos de alguna manera. Y cuando empecé a escribirlo, me pasó algo muy curioso. Yo tenía, cuando empecé a escribirlo, 21 años. O 20, y escribía compulsivamente como no había escrito nunca, y en lugar de avanzar hacia el final, como ocurre con los cuentos, se me extendía, pero hacia atrás o hacia los costados, cuando ya llevaba como más de 80 páginas y ni remotamente vislumbraba el final, me di cuenta que eso no era un cuento y que algún día seguramente iba a ser una novela. Bueno, aquí las aventuras de la escritura, uno a veces no sabe, ¿no? Sí. Aquí estamos hablando con Liliana Hecker, aprendiendo bastante hoy en esta molienda de lujo. Mientras seguimos escuchando a Marta Gómez, ahora nos vamos a la tanda con Tierra tan solo, otro de los grandes poemas de Federico García Lorca. Solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Solo tierra, tierra desnuda y alegre, tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve, tierra, tan solo tierra de noches inmensas. La ceniza en vilo de las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra. Comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.